Bien, sin duda que se puede decir que hay un antes y un después de la lluvia, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Manejando ciclos biológicos, ya lo que ya pasó, ya no pasó. Pero está, el productor, ¿qué le van a hablar de resiliencia? Ha tenido que hacerse resiliencia y ser resiliente a la fuerza, ¿no? Y usar todas esas herramientas, ¿no? De lo que es la adaptación, la mitigación, la anticipación. Pero bueno, vamos a ver qué foto hay del departamento, y para eso recurrimos al ingeniero Javier Barrios una vez más, jefe del departamento técnico de Calima, que ya recibimos. Javier, muy buenos días para ti, y gusto que estés hablando con nosotros. Buen día, Gustavo. Bueno, gusto también para mí conversar contigo y tu audiencia. Uh-huh. Javier, en este momento, por supuesto, la cooperativa siempre tiene esa devolución que hacen los productores, ¿no? Tanto, es decir, por relaciones por proyecto, o porque simplemente van a levantar una bolsa de ración o un rollo de alambre. Y bueno, y por supuesto, de ahí se recoge mucha opinión, por ahí se puede tener, no un diagnóstico total, pero sí como una especie de instantánea, ¿no? De qué herramientas están usando los productores hoy de cara, bueno, a lo que puede hacer el otoño y hacer comida rápida, ¿no? Exacto, sí, nosotros tenemos un contacto permanente con los socios acá de la cooperativa, ya sea, como tú dices, porque nos vemos acá o porque salimos a recorrer, a conversar, a verlos en su lugar. Nosotros hablamos ya durante la sequía, que ahora se está empezando a cortar, todavía no, obviamente no hemos salido completamente ni cerca de las situaciones de la sequía, pero la gente como que en su momento priorizó o fue esperando a que llegara este momento y ir por el lado de generar pastura y no tanto por el tema de racionar. Por ejemplo, si bien se hizo, pero racionar, ¿sabes?, de este precoz, no fueron las medidas más tomadas en su momento. Uh-huh. Y sí, ahora estamos viendo, hace unos días ya, hace semanas, trabajar con mucha fuerza en pos de reconstituir el área forrajera. Ahí sí, la gente está poniendo foco en esa tarea. Uh-huh. Había mucha gente, muchos que algunos que eran sembrado en seco, ¿no? Esperando a ver si los pronósticos pegaban. No tanto. Algún caso puede haber habido. En realidad, lo que iba ocurriendo es que la gente, bueno, hacía sus previsiones para sembrar avena y, bueno, nosotros tuvimos un primer episodio relativamente importante los primeros días de febrero, y ahí parecía que la cosa se cortaba, pero después de eso volvimos nuevamente a un periodo que de 2-3 semanas con una escasez de lluvia como veníamos antes, y entonces ese intento inicial de sembrar avena se fue posponiendo y la gente ahí fue cambiando un poco, agregándole raigras a la previsión de siembra o pasándose directamente a raigras, y no tanto sembrar en seco, no, por ese lado no fue la gente. Y ahora sí hemos tenido desde hará una semana por ahí ya nuevas lluvias más generalizadas, porque venían siendo como muy puntuales en los diferentes pagos, les digo yo, incluso hasta zonas más chicas todavía, hay una variabilidad enorme. Uh-huh. en las lluvias, entonces bueno, a uno le permitía hacer algo, a otros no, y así se iba. Ahora no, ahora estas lluvias, si bien todavía no fueron generalizadas, pero ya fueron, digamos, abarcaron más áreas, más superficie. Uh-huh. Javier, pérdidas de pasturas sembradas, ¿hubo algo? Porque hay especies que sin duda no son más resistentes que otras. Sí, ocurren pérdidas, ¿no? Por supuesto, las perennes, bien manejadas, que ese es otro tema, que a veces se puede y a veces no, porque se necesita pastorear en momentos que no son los más indicados, resisten. El resto se empieza a enmalezar de todo lo anual de verano. Uh-huh. Entonces ahí ya hay que gramíneas, ¿no? Básicamente, y bueno, y las malezas más típicas. Uh-huh. Ahí ya hay que pensar en renovar, sin duda. Uh-huh. Javier, por supuesto, ¿no? Esto lo podemos trasladar, porque en definitiva, bueno, ese forraje tiene un destino. Y sobre todo en estas zonas, bueno, si bien hay invernadores, por supuesto, ¿no? Pero hay mucha gente criadora, bueno, y es un departamento donde las terneradas van para varios lugares del país. ¿Qué dice, bueno, la doctora? ¿Qué va a pasar con las preñeces? Que bueno, se puede tener casi una idea, ¿no? En la previa, pero hasta que no se prende el aparato, se mete la mano, los resultados no aparecen, ¿no? Pero yo siempre digo que los veterinarios tienen el ojo largo y siempre tienen una idea, aunque no hayan pasado el ecógrafo. Bueno, sí, todavía no se han largado aquí las ecografías, todavía en eso está un poquito, bueno, viene lento, es temprano todavía. Nosotros en su momento, ya con los datos de climáticos, nuestra sugerencia para que lo pudiera hacer fue adelantar la largada de los toros. Era una medida que en su momento parecía un poquito arriesgada, pero bueno, el tiempo no fue dando un poco la razón, porque lo que nosotros pensamos es que bueno, es preferible lograr las preñeces en el momento en que las podemos lograr. Bueno, después veremos con las apariciones tempranas cómo nos manejamos, habrá que hacer forraje, pero bueno, buscarle la vuelta, llegado el caso, pero el ternero hay que lograrlo. Uh-huh. Si sos un productor criador o ciclo completo, el ternero hay que trabajar para lograrlo. Y bueno, así que bueno, ahí hubo una medida que bueno, la gente nos fue acompañando. Y bueno, todavía de todas maneras no tenemos los datos, estamos teniendo los datos. Bueno, empezar en estas próximas semanas a tenerlo, pero bueno, en otros lugares se ve que la cosa no fue tan, por ahora, ¿no? En rodeos muy muy bien manejados. Uh-huh. no se ven grandes descalabros. Nosotros pensamos que seguramente del 15 de diciembre para adelante las preñeces tienen que haber sido muy escasas. Diciembre y enero fueron muy muy muy, muy difíciles. Uh-huh. Las señales para la vaca eran la función reproductiva no generada. Sí, sí. Así que duda. Bueno, los en general, bueno, es lo que viene pasando, ¿no? Los centores tempranos han sido los que han dado mayor resultado. Con de repente ese rebrotecito que hay un poco de la primavera, quizás los favorece, ¿no? Lo que es que levantárselo y bueno, y es lo que sucede, ¿no? Preñeces tempranas, como tú decías, terneros tempranos, pero bueno, está el ternero, después esperemos que le echamos para adentro, pero lo fundamental es tener la moneda de cambio que tiene, sobre todo el criador neto, ¿no? Nosotros en noviembre tuvimos todo el mes, y algunos días de diciembre también, tuvimos buenas condiciones forrajeras. Uh-huh. Entonces, bueno, lo dijimos en octubre ya el 15 de octubre, hablando del 15 de octubre. Uh-huh. Que ya en ese momento, y bueno, y después se continuó las buenas condiciones hasta todo noviembre y algún día de diciembre, pero ya las previsiones eran muy marcadas de que se venía un evento complejo, sin duda. Javier, yo te agradezco, había muchísimas más preguntas, pero bueno, nos has dado una foto desde la perspectiva de Calima, de estos eventos que realmente, ¿no? Tres seguidos, han sido demoledores en algunos casos, ¿no? Así que bueno, un abrazo para ti y un saludo ahí a toda la gente de Calima, ahí con Juan, los conocemos hace unos cuantos años. Bueno, Gustavo, bueno, muchas gracias, siempre las órdenes, saludos para ti y tu audiencia. Gracias.